escuchar, tenemos eso. ¿Qué las hace temblar? Tetas marcadas, hechizo en la piel, abdominales rabiosos que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán, y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que anda al acecho, limpio el piso con lecho, arroz con berberecho. ¡Sí! Sé cocinar y lo hago bien. Chuletas de cordero, la sartén, yo la agarro del mango. ¡Qué guarango! Me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar. Sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos, pero no está bien. A todas de a una vamos a tener. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos, pero no está bien. A todas de a una nos vamos a tener. Bill Criticón. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. Dispóngase a disfrutar del programa. Bloque 1. Hola. Hola. Hola. Hola, mi amor. Es solamente para que la pasen mal de acá hasta que termine el programa. ¿Perdón? Espera que yo te diga. Ey, Ángel, decirle que espere sentada, que cansada se va. Que espere parada porque cansada se va cansado, ¿no? Hola, estás en el aire. Muy buenas tardes, noches, amigos. Aquí estamos otra vez más, iniciando una nueva emisión de Pil Criticón. Correcto. ¿Cómo está, Negrito? Buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches, mi querido amigo Mono Guarniri, en este momento del año, donde sabemos que es primavera, invierno, invierno, primavera, verano, verano, primavera, verano, otoño. Como una indefinición absoluta. Así es. De golpe te vienen 3, 4 días de 15, 18 grados, de golpe 3 grados bajo cero, y así es que uno se va engripando, enfermando. Entendí. Aunque no sé cómo estará allá en las pampas. Hola, peladito Chatruf. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Aquí estamos. ¿Cómo está el señor Hugo Moreno, el señor Nicolás Guarnieri? ¿Cómo le va? Los saludo desde acá, desde la patria grande del salamín estirado. ¿Qué? Bueno, ni pregunto por ese adjetivo que ha, calificativo que ha puesto. ¿Lo hacen para que rinda más? Sí, no, porque había rumores del accidente que había tenido lugar en la vecina, en el vecino país de Chile. Ajá. Porque se había cortado el salamín. ¿Usted recuerda esa situación? ¿Cómo? ¿Qué? El salamín que atravesaba la cordillera, dice usted. Le habíamos dejado colgando el salamín del otro lado y parece que la gente es medio como traviesa, ¿no? Porque ve un salamín colgando y ¿qué hace? No. Se cuelga del salamín. Lo muerde. Se juega el salamín y mucha gente colgada, ¿qué hace? Termina estirándolo. Por eso, así que se está perfeccionando el cuero del salamín. Están trabajando en genética para endurecer el cuero. Ajá. Y por otro lado, muy bien, quería comentarles que los expertos en genética de la Universidad de Massachusetts, que están trabajando ahora acá en Tandil, están creando una nueva fórmula para engrosar el cuero del salamín. Para que se pueda estirar, incluso lo van a usar para remolcar un auto que se ha quedado en la vía pública. ¿Se dan cuenta? Le dan 2 o 3 vueltas con el salamín y lo van remolcando. Incluso se está hablando de fabricar cubiertas con cuero de salamín. ¡Epa! Cubiertas, cámaras de cubierta de gomas de autos que no se pincharían nunca porque el cuero sería muy grueso. Y se le harían, las huellas serían de salamín picado grueso, que se agarra más. En vez de tacos, claro, sí, Salamín picado grueso. Así que podríamos llegar a decir que la famosa lanza que tienen los vehículos, sobre todo los camiones, la gente que transita por las rutas, que lleva ante cualquier eventualidad para ser empujado, llevado, claro, o remolcado, puede ser reemplazado por este elemento mucho más liviano y mucho más resistente y mucho más práctico. Y flexible. Sobre todo. Exactamente. Y aparte, y por, comestible, porque por la última no lo usás y te lo comes. Por otro lado, se está pensando en la cuestión de la soga, de los suspentes, de los paracaídas, también se harían de cuero trenzado de salamín, mientras el paracaidista va cayendo, puede pegarse en medio una chupada de tiento, como para entretenerse en el camino, ¿no? Que tiene gustito, un gustito a salaminacio. Es cierto también que la gente que practica, no sé, no me surge ahora la palabra exacta de la disciplina por la cual van bajando de las laderas de un cerro. Por ejemplo, como he visto hace poco una competencia en piedra parada, que van bajando por las paredes del cerro, asidos a una... Colgados del salame. Exactamente. No sé cómo se denomina esa disciplina, pero sería una salamino... No... ¿Cómo sería? Chopesati, sí señor, exactamente. El nuevo deporte, usted lo ha dicho. Por otro lado, quería comentarles que esta semana terminó la Semana del Niño. Sí. Festejamos el Día del Niño. Por suerte, ahora para la crisis, esta supuesta... La tormenta, crisis, el tormentón. La tormenta que se viene. Por otro lado, una nueva solución para los padres acuciados por el tema del dinero. Ahora se ofrece alquiler de juguetes para el Día del Niño. Usted puede alquilar cualquier tipo de juguete, el más estrambótico hasta el más económico. Un Duravit. Lo puede alquilar por unos días, una semana. Qué buenos serán los Duravit, ¿eh? Sí, sí, ¿cómo no? Sí, la retroexcavadora Duravit, esa amarilla grandota, que todos soñábamos. Ahora puede ser realidad. La puede alquilar por un día o dos, y luego, cuando ya pasa el Día del Niño y los festejos, la devuelve, por supuesto, porque sí, es un alquiler. Está bueno. El chico... El tema es que ahí ella lo... ha sido feliz dos días. A eso me refiero. Usted le alquila una bicicleta, por ejemplo, para el Día del Niño. Sí. El chico a las 4 horas aprendió a andar en bicicleta. Hablar en la bici también. También. Y cuando ya está aprendiendo, usted dice, no, hay que devolverla. Lo deja traumado a ese niño. No, usted le explica, escúchame, nene, fuiste feliz por dos días. ¿Qué más querés? Es lo que me da el bolsillo. Aunque... El año que viene pensá en otro juguete, sí. Sí, sigue, sigue. No, lo que pasa es que me vino a la mente de cuando uno es niño y va recibiendo uno y tiene esa excitación, si cabe la esa palabra, emoción, por la emoción, que le duran dos semanas. Y claro. Mucho. Y ya... El camioncito, el muñequito, pasó, pasa la novedad. Pasó a guardarse. Sí, a quedar en el mejor de los casos, ahí se está tirado en el patio, al lado de la bicicleta pinchada de hace dos años. También. En conjunto con la otra pelota que se parchó dos veces y quedó tirada. También tiene una muy buena mirada con respecto al mantenimiento del medio ambiente, propiamente dicho, ¿no? Ah, usted dice que es higiénico, que es bueno para... Ecológico. Ecológico. Bien. Ah, es otra visión que no habíamos tenido en cuenta. Exactamente. Uno juega como todo con la vida. Como pasa con los juegos, con las atractividades, como pasa con las parejas. Uno va, se disfruta y lo dice y ya está, y se aburre. Ya está. Ah, te la aprieto cuatro minutos, listo, después ya. Listo, está. Ya está. Olvídate. A llorar a la ronda. ¿Y ahora qué más? ¿Y cómo? Claro, lo que pasa es que algunos chicos empezaron a quejarse de los padres. Los perros también se quejan. Sí, los perros se quejan. Parece que le están alquilando huesos también a los perros para que lo mastiquen un poco y cuando le toman el gusto se lo sacan. Y también habría rumores que los niños están enojados con los padres porque dice, vos te alquilás una muñeca inflable dos semanas y me alquilás la bicicleta tres días. Claro, no es justo. Así que ahí sí estamos. Así las cosas en esta semana, compañeros. Aquí en el programa vamos a tener, por supuesto, al astrólogo, como siempre. Sí. Algo de información insólita. Y después vamos a tener unos consejos muy importantes para todos ustedes, así que estén atentos ahí. Pero ahora, ¿quién llega? Me muero por decir lo que va a venir, pero no puedo. Hago música. Música. We'll be right back. soñé que la montaña me hablaba. Y después apareció un bicho. Un mono negro y pelado. Y me llamaba, y me corría. Yo lloraba y gritaba. Y me agarró, y me agarró. Bloque 2. Bloque 2. Y como siempre, nuestro programa que está a la vanguardia. A la vanguardia, sí, un paso más de lo que pasa. Y sale por momentos de los temas del día, los temas calientes o estos temas que por allí son importantes como noticia, pero por ahí uno lo nota como un poco alejado de su realidad, claro. De su realidad. De su vida realidad. Cotidiana. Exactamente, de su nuestra seríamos, ¿no? Claro. Entonces, para ir abarcando este espacio, tenemos ya nuestro segmento que vamos a dedicarle al buen vivir. Ajá, ¿no? Mira qué porque interesante. A pesar de la crisis, a pesar de todo lo que ya conocemos, que podíamos estar hablando horas y horas, también se puede vivir también bien. Se puede vivir muy bien. Y para ello tenemos nuestros propios especialistas. Tenemos un especialista en el buen vivir. Es decir, Jean-François Bon Vivant. Jean-François, coméntenos a ver de qué consta esto. Le Patier está reconocido internacionalmente. Nosotros ahogamos en Francia y ahora venimos a ahogar aquí a la Argentina. Allá está Macron, acá tenemos a Makin y tenemos la pomada también para los pies que se llama Makin. ¿Eh? Está buenísima. Bueno, venimos a ahogar. Si es para ahogar, está bien. Por ejemplo, mucha gente no quiere comer carne en estos tiempos porque dice que la carne está caga. Ah. Y yo le puedo demostrar, por ejemplo, que un cóctel muy rico y muy sabroso es el bofe. ¿El bofe? ¿Qué parte sería de la vaca? El bofe sería la parte del pulmón, la parte de atrás de donde están los bofes, que dice, estuviste corriendo y se te caen los bofes, le dice a la vaca. Mire cómo se aprende algo. Sacaste los bofes corriendo. Bueno, el bofe se puede hacer milanesa, una riquísimas milanesas de bofe. Uh-huh. Pero, Jean-François, uno recuerda cuando niño, uno se está entrado en años, ¿no? Y recordaba que siempre al ir a la carnicería, el bofe era un corte de categoría menor y casi siempre circunscrito al público felino. Sí, fue muy desprestigiado en los años 70. Hubo una corriente que quiso hundirlo. Ya lo dice Foucault, en el panóptico hacen falta bofes. En la Argentina hace falta bofes, también fue un tema pirata que salió grabado por una banda similar a Soda Stereo. Sí, está después el famoso cantante Miguel Bofé. Claro, cantante sí, melódico. Señor. Usted lo conoce, sí, hay discos que quedaron de Miguel Bofé. Incluso cantaba muy bien. Incluso hay un tema de Los Redondos que dice No lo Bofé. Ah, No lo Bofé. Un coro muy conocido que tipo el pogo es. No lo bofé. Por otro lado, señor, pues en estos tips para ahogar, si es para ahogar, ¿usted sabía que 10 años en el mismo trabajo puede ser un fracaso personal? Pero como eso no era ¿cómo? Que uno hacía carrera en una empresa. Si usted está 10 años trabajando en el mismo lugar, puede ser un fracaso personal. Ya lo dicen que los millennials, son nacidos entre 1982 y 2004, son mayoría de fuerza laboral de acá de Argentina, dice que es mejor que te echen a la mierda para que luego no te crezca una sensación de fracaso personal. ¿Cómo? ¿Y de dónde está lo que uno pensaba que no es por ser la famosa expertise o experiencia o los años de antigüedad? Ahí está, esa es la palabra. ¿Qué pasó con la antigüedad laboral? No hace falta. No hace falta, te dice. ¿No hace falta? No, porque los millennials, que son los que van a quedar, van a incluso no van a quedar como para quedarse con Vital Gram, pero bueno, van a sobrevivir un tiempo mientras sigue envejeciendo esa señora. Dice que no es conveniente quedarse más de 10 años en un trabajo. Está, si usted tiene 10 años ya en el trabajo, la empresa donde está, tiene que ir al gerente y decirle, escúcheme, señor gerente, le ruego por favor que me pegue un boleo en el ojete y me tire y me saque de la empresa. Digamos un ojo grande, ¿no? Se refería. Sí, igual el gerente le va a decir, no, mejor renuncia, si no le pago la indemnización. Ahora, ¿qué pasa con las personas que estamos ya avanzada los 50 años? Ajá. Tenemos más de 10 años de experiencia en un trabajo y que debemos dejarlo así y buscar nuevas expectativas. Hay que renovarse, reinventarse. Pero hay mucho nicho de mercado para los que son mayores de 50 años. ¿Cómo cuál? En el cementerio también hay muchos nichos vacíos, digo. Por ejemplo, el nicho de mercado en el cementerio pueden arreglar las tumbas, hay para cortar pasto, para regar las flores, tiene mucho nicho de mercado. Por otro lado, otro tema que crece que la preocupación es vivir en menos de 30 metros cuadrados. Una tendencia que crece. Este fenómeno también se está dando con otro que es vivir en la calle. Qué experiencia loca y adrenalínica que es dormir una noche en la calle. Usted que quiere saber qué linda que es la vida, olé, olé, olá, se puede pasar dos o tres noches comiendo afuera, en la calle con 2 grados bajo cero, no necesitaría enfriar, por ejemplo, la bebida. Es como turismo aventura, como esos programas que hay ahora de sobrevivientes en la montaña, hombres de Alaska, todas esas cosas. Viva unos días en la calle. Incluso hace poco estuve leyendo unas, digamos, biografías, mucho más pequeño, ¿no? En el formato de gente que ha recorrido, que se va, por ejemplo, África y Asia y va teniendo vivencias de esa característica, ¿no? De ver, de dormir en la calle, de comer poco, de ver otras cosas. Y qué bueno esto que pueda ser llevado aquí, en nuestro país, mucho más cercanamente y sin tener que pasar por los pasaportes, las visas, los vehículos extraños en otros lugares. Sí, señor, porque mucha gente, por ejemplo, se plantea esto de llegan las vacaciones, ¿a dónde voy? No vaya a ningún lado. Si tenés una computadora y tenés internet, podés recorrer el mundo sin gastar un peso. Te metés en el Google Maps y mirás la Torre Eiffel, podés recorrerla desde todos los puntos. En el tiempo libre dice que queda más felicidad que no tener dinero. Por otro lado, también se están poniendo de moda las doggy bags. Cuando te vas a un restaurante a comer un plato exótico y quedaron algunos restos y usted le dice, ¿me puede hacer la doggy bag? Y ahí viene la persona, se agacha ante usted y... ¿Se pone como perrito? Recoge lo que usted ha dejado, si cabe la palabra, en la mesa y se lo pone en una bolsa. Incluso hay mozos que son muy atentos y juntan las sobras de otras mesas también. Y pone, por ejemplo, restos de colilla, algún boleto de colectivo. Pero bueno, eso después te se lo saca para comer. Un cacho de flan. Claro, a mí me hizo acordar a esa comida preparada que venía para las escuelas. Cuando dijo Doggy Back, me hizo acordar de esa comida preparada que venía, que parecía, pollo a la Chernobyl, por ejemplo. Claro, es un pollo ya desmenuzado por otro. Incluso por ahí se puede conseguir un puré del mediodía que ya está frío e incluso con inscripciones. Que estuvo ahí aburrido, se puso a escribir cosas del puré, algún mensaje, en vez de un mensaje en la botella, en un puré. Y por otro lado, se vuelve a la moda el ventilador. Se acabó el aire acondicionado. Este verano es el ventilador el mejor aliado para combatir el calor y la crisis energética. ¿Ventilador a qué lo sé? Eso es viejo. Sí, incluso hay uno que es a manija, que usted hace ejercicio, a la vez que pierde calorías, se enfría un poco dándole manija al ventilador y no gasta energía eléctrica. Sería el ventilador saludable. Pero no es recomendable cuando hace mucho calor no hacer ejercicio. Si usted se pone a girar el ventilador va a quedar deshidratado ahí nomás. Bueno, pero si usted quiere que todo lo apoye, todo para eso, tenga plata, señor, y compre un aire acondicionado, no me venga a consultar. No. Yo digo, esto está publicado en un diario muy conocido, que tiene una cornetita, y está continuamente dándonos consejos. Yo le leo, desde solamente te lo leo desde el diario. Me sonó algo. Sí, no, conocido. Me hizo acordar un amigo que tenemos acá en el programa. Bueno, Jean-François, gracias por los consejos, ¿no? ¿Tiene más? ¿No? ¿De convivir o tiene alguno más para el día de hoy? Tengo otro que se va a caer, señores. Me va a decir ¿Por qué? Público argentino tiene tanto conocimiento en economía. Porque los precios suben y aportan al conocimiento. Una investigación de la Universidad de Massachusetts. ¿Dónde? Estaba en pedo todo el día. Indagó sobre cuánto se sabe de temas financieros. La Argentina se destacó en aspecto vinculado con la inflación. Porque usted habla con cualquiera en la calle y le dice, ¿cuánto subió la sal esta semana? ¿Cuánto subió el kilo de pan? El dólar. Saben de economía, saben de inflación, están muy capacitados. Por otro lado, sí, estas inflaciones también puede ahogar. Yendo con extraños, con desconocidos en su auto, sube a dos o tres desconocidos y lo lleva de vacaciones, le pagan la mitad de lo que consume. Eso también es un ahogo, señor. Usted puede ahogar. Comparte gastos, digamos. Por otro lado, mejor ganar poco menos, pero está ocupado. Si usted le paga la mitad del sueldo, no importa. Mientras usted esté ocupado, no va a estar traumado en su casa pensando, claro, que está sin trabajo. Y así es. Cuanto más ocupado esté, mejor, porque menos va a poder gastar. Así es. Recuerdo cuando iba a mis clases de confirmación, luego de la primera comunión, me decían eso. Tenés que dar gracias de tener un trabajo, aunque no sea remunerado, porque estás activo. Aunque sea con grilletes y... Exactamente. Encadenado a una pared. Sí. Decía, gracias a Dios tenés trabajo. Claro. La semana que pague, viene, claro, nuestro chef del programa, que son amigos míos, Chito y Chan, sí, le van a dar algunas recetas para combatir la crisis, señores. Hay una receta, por ejemplo, que se llama croqueta con lo que quedó de la heladera. Pero bueno, eso va a ser la semana próxima. Yo me despido porque me están llamando y me van a cortar la tarjeta que compré en ahoga, que estoy ahogando. Muchas gracias por toda la información que nos ha brindado, los consejos para el buen vivir, para saber aprovechar esta coyuntura social que nos toca en este momento, ¿no? Jean-François Bon Vivant, y por favor haga alguno de esos consejitos para darle de comer a su perro, así se calla un poco, que estuvo toda la charla. Yo no compré pan porque estaba todo cerrado. ¿Y el Bon Vivant? Hasta mañana, me voy... ya me voy con el perro. Bueno, perro, ya voy. Ya dele el doggy bag al perro ese, por favor. Ahora me voy con el doggy bag. Hasta luego, amigos.